Buen día, buen jueves. Hoy, 24 de marzo, es un día feriado, un feriado nacional. Celebramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Vamos a hablar un poquito del tema. Digo, celebramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y no conviene olvidar que una celebración no tiene que ser necesariamente festiva. Una celebración puede ser también triste. De hecho, estamos conmemorando un hecho histórico de particular importancia. Y este hecho histórico de particular importancia es la ruptura del orden constitucional. Y esto fue obra de las Fuerzas Armadas de entonces, pero, ojo, instigadas sobre todo por oscuros intereses de sectores que no tenían nada que ver con las Fuerzas Armadas. Y es justo agregar también, aunque lo digo desde ya, esto no suene políticamente correcto, es justo agregar también que buena parte del pueblo argentino estaba desencantado con una democracia que no tenía capacidad, entre otras cosas, de poner orden. De poner orden, por ejemplo, entre las filas de una extrema izquierda guerrillera y una derecha extrema, conocida, por ejemplo, como la AAA. Lamentablemente, después pasaron los horrores que todos conocemos y no terminamos de lamentar, pero después de tantos años de mirar la historia de una manera sesgada, como dijeron ya en su momento los obispos argentinos, ver la historia o mirar la historia de una manera sesgada, es tiempo también de preguntarnos por qué las Fuerzas Armadas decidieron asumir el control de la situación. Creo que nos debemos un sinceramiento a fondo. Ojalá este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia sea una ocasión de rescatar toda la verdad. De rescatar toda la verdad. Y realizar una justicia verdadera. Una justicia verdadera que involucre a todos los que transgredieron tan gravemente la ley. Bueno, un tema como para debatir, por supuesto. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.